Están pasando muchas cosas en el pueblo vecino de La Higuera, que es como el camino que va, que conecta la zona de Punilla con Tras la Sierra, pero por otra ruta. En La Higuera comienza la Semana del Pueblo y estamos en comunicación con Natalia Storino, que es integrante de la comunidad Pueblo Originario Macán Genén, que también tiene un museo y una biblioteca popular en esta localidad, en La Higuera. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Contanos qué es lo que está pasando en La Higuera estos días. Bueno, gracias por la comunicación. Y sí, hoy estamos iniciando la Semana del Pueblo de La Higuera, en donde vamos a celebrar, ya estamos a 15 años, digamos, de esta celebración, toda una semana de actividades por la Semana del Pueblo. Te cuento un poquito, si querés, la historia, porque este acontecimiento tiene una historia que lo reviste. Este es un pueblo que se reconoce como originario, conocido como Comechingón. En el 2007 se le dio ese reconocimiento oficial, dado que el pueblo no tenía una fecha de fundación. Se eligió que el 1 de agosto fuera el Día del Pueblo. El poblado se originó, digamos, con una reducción de 7 pueblos comechingones que fueron traídos por pedido de unos encomenderos, forzosamente, digamos, en contra de su voluntad, a vivir este lugar que se llama Macatiné o Macatxenén. Esos pueblos originarios dieron formación al poblado que hoy conocemos y se sumaron esos 7 pueblos originarios al pueblo que ya vivía, digamos, en este lugar. Como no tenía una fecha de fundación, por ser un pueblo originario, no tenía una fecha española, los pobladores decidieron tener un día para celebrar el día de su pueblo. Entonces se eligió el día de la Pachamama en honor a la Madre Tierra y también en honor, en reconocimiento a los ancestros originarios de este poblado. Y además viene con una programación de festividades muy interesante para toda la semana porque involucra muchos sectores de la comunidad de La Higuera. Hay actividades a la mañana vinculadas a los niños y las niñas en las escuelas. Hay proyección de cine móvil prevista para toda la semana. Trabajos documentales sobre historia de La Higuera. Presentaciones y charlas con guardaparques de este nuevo y flamante Parque Nacional de Tras la Sierra. ¿Qué es toda esta ebullición de cultura y de información y actividades que están anunciando para esta semana en La Higuera? Sí, lo lindo que este año se dio esa particularidad de celebrar la Semana del Pueblo. Por eso venimos trabajando hace varias semanas para proponer esta agenda de actividades que comienza hoy y termina el sábado. Por ejemplo, tenemos ballet folclórico del Fortín, de Cantapa, son ballet locales, celebración de la Pachamama. Y por la tarde arrancamos con una charla de historia, memoria y archivos con María Luisa González Cabrel del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Ella también va a proponer una muestra de fotos de aves locales, ya que es ambientalista, fotógrafa. En el marco de esa muestra de fotos, viene Pablo Fiat, guardaparque del Parque Nacional Tras la Sierra, a comentar desde su perspectiva la muestra de fotos de aves locales. También se va a hacer una proyección de flora y fauna de La Higuera por Julio Albornoz, también fotógrafo. Continuamos con el cine móvil, que lo va a facilitar Luis Fagn, que él va a proyectar hoy, mañana y el miércoles. Una película, la historia de una gaviota, mañana con cortos infantiles, también una película para jóvenes y adultos, y el miércoles cierra el cine móvil con Yo maté a Facundo, que es la última película de Hugo del Carril, que se filmó acá en La Higuera, y que lo lindo es que muchos de los pobladores de La Higuera participaron de esa película. Ahí va a ser como revivir un poco ese momento. El día sábado hay una actividad que hace referencia a una rebelión ocurrida hace 248 años, que es el Pacto de los Chañares. Pareciera que es además se trata, digamos, como de un cierre de estas actividades antes de, obviamente, la celebración de Peña y almuerzo, que es, me imagino, el gran cierre de celebración de la semana en el pueblo de La Higuera. Sí, el sábado efectivamente tenemos dos charlas más. Viene Gladys Canelo de la Comunidad de Pueblo Originario de Córdoba, de Alberdi. Y también viene Gladys Acevedo de Salzacate. Ella es una mujer de la cultura, es investigadora, escritora. Y bueno, y ella va a presentar justamente un trabajo de su investigación, que es sobre el Pacto de los Chañares, una rebelión que se produjo hace 248 años, en 1774, y que es muy importante por ahí hablar un poquito de esto, porque es un hito súper importante en este sector de Córdoba, en el noroeste, que ocurrió en ese año y es un precedente a otras rebeliones que sucedieron después en América. Entonces los invitamos a todos a participar de esa charla, y ella también va a traer unos libros, de unos libritos publicados por ella, para el que quiera llevar. Natalia, muchísimas gracias. Toda esta información la vamos a estar compartiendo en la semana como cartelera cultural, pero invitamos a todos los que quieran acercarse, elegir un día para acercarse. Pareciera que va a estar el pueblo de fiesta, y bueno, que las actividades están abiertas al interés de todos, de quienes quieran acercarse, ¿verdad? Sí, hay actividades para todos los gustos, hay también trabajos de la escuela, primaria, secundaria, el jardín, exposiciones, feria de platos típicos, una cantidad de actividades que las pueden seguir también en la red social del Museo, Museo Popular de Historia Regional Macatgenen. También en la Comuna Liguera va a estar compartiendo, así que si no quieren perderse la seguidilla de actividades, lo pueden revisar por ahí. Queda hecha la invitación para quienes quieran acercarse a la localidad de La Higuera durante toda esta semana que va a estar haciendo su celebración. La semana del pueblo, toda una semana un pueblo festejando.